Ya no llores, corazón, si has perdido tu querer. No es justo que sufra dolor, si en el mundo sobran mujeres. Cuando un amor quiere marcharse, no vale la pena atajarlo. Si se queda va a traicionarte y tu vida sería un calvario. Por eso no me preocupo, sigo mi vida andariega. Y en mi corazón dejo cupo para amar a la que me quiera. Doy un poco de pasión para tenerlas cautivas. Si entrego el corazón, pueden acabar con mi vida. Y son las cosas del amor que causan mucho dolor. Y es mejor no enamorarse para evitar mortificarse. Pepito y Mildred, un abrazo a la vieja Mari. Sigo entusiasmado, la parranda y la mujer.